Joaquín lo era, lo es y será. No fugó de la justicia, el señor de la montaña, también jefe de la ciudad. Amigo del buen amigo, enemigo de enemigos, alegre y enamorado, así es lo era, lo es y será. Por eso el azul del cielo, desde lejos lo protege, aunque haga frío o calor. Culiacán es caluroso, mayo es el más peligroso, hay protección y atención. Bye.